Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero empezar con esto. Esta semana, de cierta iglesia, me hicieron una invitación para ir a un culto que ellos tenían, ¿no? Pero como asistente, no a predicar. No creo que ni se acuerden de mí. Simplemente algún día tenían mi correo y seguro enviaron una invitación para todos. Pero le estaban pidiendo a los asistentes que llevaran una cartelera, que ellos llaman la cartelera de sueños. Y no está mal soñar, ¿ok? O sea, soñar o planear no está mal, no me vaya a entender. Proverbios 16:9, mire lo que dice. Proverbios 16:9. ¿Hay algunos que llegan tan rápido en sus tablets y en sus celulares? Pero bueno, los que tenemos Biblia, normal nos demoramos un poquito. Proverbios 16:9. O sea, es de irresponsables. Es irresponsable no tener un plan. El problema es que soñamos. El problema es que planeamos. El problema es que a veces en nuestros planes no está Cristo. Ese es el gran problema de los seres humanos. Y con respeto, ¿no? De nosotros los cristianos. Mire lo que dice. El corazón del hombre, en la versión Reina Valera dice piensa. En otras versiones dice planea su camino. O sea, no está mal planear. Está mal es cuando usted no reconoce que Dios es soberano. Sus planes no se cumplirán si Dios no lo determina. Dios es el Señor soberano y se hará simplemente lo que Él, ¿qué? Ha planeado. Pero mire que el hombre piensa su camino, el hombre planea su camino. Entonces, hermanos, ¿está mal planear? No. ¿Está mal no planear? Claro. O sea, eso es andar sin rumbo. La misma Biblia lo dice. Pero, ¿ya usted y yo tenemos claro la soberanía de Dios o no? Yo tuve planes hace muchos años de casarme con cierta mujer y no se logró. Dios me dio la que Él tenía preparada y lógicamente pues la mejor. Para mí, tú eres la reina. Las demás, bueno, no les canto porque emocionan y de pronto empiezan a aplaudir y otra, no. Dejemos así. Pero mire que los planes del hombre son unos y la determinación de Dios es otra. El salmista escribió, Dios cumplirá su propósito en mí. No es que se van a cumplir mis sueños, no es que se van a cumplir mis planes, sino que el propósito. Si lo que tú planeas está dentro del plan de Dios, amén. ¿Tiene qué? El sello y la firma de Dios. La pregunta es, en todos estos sueños, en todos estos planes que hacen los cristianos, ¿se aparecerá la cruz? Miremos Lucas 14. Porque si tú vas a hacer una cartera de sueños, vas a tener sueños y planes y metas para el 2015 y no aparece una cruz, déjame decirte, hermano, estás desenfocado. Estás apuntando mal. Lucas 14 habla de una multitud de gente que estaba siguiendo a Jesús. Versículo 25. Y creo que hoy en día hay multitudes que lo están siguiendo a Él. Pero Él se volvió y les dijo, si alguno viene en pos de mí, o en otras cosas, si alguno me está siguiendo y no aborrece a su padre. Acuérdese que la palabra aborrecer aquí no es odiar, es poner por debajo. O sea, si alguien no pone por debajo a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, todo tiene que estar debajo de Cristo. Lo primero tiene que ser Él. Si tú lo sigues y Él no está en primer lugar, algo malo está pasando en nuestra vida. ¿Dónde tiene que estar mi mamá? Por debajo. ¿Dónde tiene que estar mi papá? Por debajo. ¿Dónde tiene que estar esposa y esposo? Por debajo. ¿Dónde tienen que estar hijos e hijas? ¿Quién tiene que ser el primero? O sea, si Él no está por encima de todo, no somos discípulos. O no hemos entendido el cristianismo. No hemos entendido el llamado que Él nos ha hecho. Y muchos hemos estado por tiempo en una congregación, sentados en una silla, escuchando mensajes, y no hemos entendido el llamado al Evangelio. Dios nos llama a que Cristo sea nuestro todo. ¿Se acuerda que había una canción que decía, tú estás por encima del bien y del mal? ¿Cristo tiene que estar por qué? Por encima. Acuérdese que cuando la Biblia dice tú eres excelso, está diciendo que tú estás por encima de todos. Entonces, ustedes me están siguiendo, pero que me sigan no quieren decir que son mis discípulos. O sea, dice que son mis discípulos es si usted me sigue y no importa nada más. Quiero que nos devolvamos un momentico a Lucas 9, pero no vamos a perder aquí Lucas 14, ¿listo? ¿Algunas Biblias tienen una cintica? Si no se les ha dañado, la pueden meter ahí. Listo, Lucas 9, versículo 57. Algunas Reina Valeras tienen un título ahí, los que querían seguir a Jesús. Y yendo uno, le dijo en el camino, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, ¿sí? ¿Quieres seguirme? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar mi cabeza. O sea, tú me quieres seguir, pero si tú me quieres seguir para que yo te dé, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Por qué me quieres seguir? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Me sigues para ser famoso? O sea, en esa época, ¿no? Seguir a Jesús, al maestro, las multitudes le seguían. Yo quiero estar de lo cerca, yo quiero... Pero ¿cuál es tu interés, muchacho? ¿Quieres asegurar tu vida económica? ¿Quieres asegurar tu fama? ¿Qué quieres? Yo no tengo para ofrecerte eso. Y tampoco te lo voy a ofrecer. Es Jesús el que está hablando, ¿no? No estoy hablando de mí, porque si Él no tenía, mucho menos yo. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Algunos están siguiendo a Jesús? Equivocadamente. Algunos están siguiéndolo para que Él les ofrezca este mundo. ¿Y Él en este mundo qué tenía? No tengo ni dónde recostar mi cabeza. La pregunta es, ¿será que este personaje lo siguió? Porque nosotros a veces, ejemplo, estamos en tiempo de política ya. Los políticos están cerrando su año porque se están preparando para campañas de consejo y de alcaldía el próximo año. Pero esos políticos tienen muchos seguidores. ¿Lo siguen por qué? ¿Por el regalo decembrino? ¿Por qué lo siguen? ¿Por un puesto? ¿O verdaderamente se siguen por los ideales? Pocos son los políticos como Galán, como Gaitán, que fueron seguidos por ideales. Pero hoy en día se sigue, ¿por qué? Por intereses. Por intereses. Yo, gracias a Dios, antes de casarme, yo no tenía nada que ofrecerle a Rosa, le digo nada, o sea, económicamente, nada. Yo no sé ni cuánto cogía en la semana, pero sumando no era mucho. Gracias a Dios vivía con mi papá y mi mamá. Mi papá me apoyó con todo para servir al Señor. Y él decía, hágale que yo les ayudo. ¿Pero qué le podía ofrecer? O sea, si Rosalba se casó conmigo no era porque yo tuviera plata. Tampoco estoy seguro que yo era el más bonito en esa época. Algo no tenía, pero o sea, tampoco pues así como Brad Pitt o Richard Gere en su época, que eran por las que suspiraban las mujeres, ¿no? Hoy en día suspiran, ¿por quién? Por Maluma. Ay, Maluma. Bueno, ya no. Pero saber tan lindo que a uno lo quieren por uno, no por lo que tiene. Pero hay gente que está siguiendo a otro equivocadamente. Y cuanto más a Jesús, hermanos. Mire, yo estoy seguro que Jesús le dijo, me vas a seguir donde quieras, yo no tengo que darte. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Jesús conoce los corazones. Eso sí da testimonio en la Escritura. Él es omnisciente. Él conoce lo que hay en nuestros corazones, hermanos. Nos conoce totalmente, Él sabe nuestros intereses, Él sabe nuestros sueños. Y si Jesús le dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, es porque Él lo estaba siguiendo porque quería posición, quería fama y quería asegurar su futuro con Cristo en este mundo. ¿Por qué sigues a Jesús? Versículo 59. El primero le dice, yo te seguiré. Y el segundo le dice, Jesús, sígueme. Pero este ya había escuchado lo que Jesús dijo. ¿Usted no tiene qué? Usted no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y qué le dijo? Señor, déjame que primero vaya y entierre mi padre. Mire, lo más seguro es que el papá no se había muerto. Porque si se había muerto, pues él estaría en lo que nosotros llamamos el velorio. Bueno, nunca he estudiado cómo era un entierro y en los tiempos de la época de Jesús. Por allá conozco un poquito sobre la cultura de José y cómo eran los entierros en la época de los patriarcas, pero no he estudiado ahí sí. Pero no creo que haya muerto. ¿Qué es lo que estaba diciendo este señor? Señor, deje que primero muera mi padre. ¿Qué va a pasar cuando el padre muera? Me va a dar herencia. Cuando yo tenga algo seguro, te sigo. ¿Por qué algunos postergan el seguir a Cristo? Porque saben que les va a hacer una demanda de lo que vamos a leer ahorita en Lucas 14, a morir. O sea, el llamado de Cristo es un llamado ¿a qué? A morir. Pero también le doy una noticia, si usted es cristiano, ¿muere? ¿O él lo mata? Pero que muere, muere. ¿El verdadero cristiano qué va a pasar? Muere. ¿Se acuerdan cuando nos veíamos los victorinos? Cuando Victorino encuentra a Victorino y otro Victorino más, Victorino morirá. Los que vimos los Victorinos, ahorita dieron, fue las, la cambiaron, las Marías, algo así. No me acuerdo cómo llamaba, pero RCN la revivió, pero ya no era con Victorino, sino con mujeres. Pero cuando el cristiano se encuentre con Cristo, el cristiano morirá. ¿Cuántos se quieren encontrar con Cristo? Pero le va a costar la vida. el que sigue a Cristo ya no vive para él, sino ¿para qué? Para Cristo. Ahorita le voy a mostrar que si usted va a hacer una cartelera de sueños, tiene que poner varias cruces. ¿Ok? Y el Señor le dijo, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero un momento. Deja que el mundo, que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando ahí la Biblia? Los que siguen a Jesús, ¿cómo están? Vivo. ¿Y los que están sin Cristo? Muertos. Si las costumbres para un entierro o un velorio eran las mismas de la época de los patriarcas, a veces enterrar a alguien duraba hasta 40 a 70 días de duelo. Estamos hablando de que el mensaje del Evangelio es algo ¿qué? Urgente. Jesús le está diciendo, usted perder 40 o 70 días de su vida, anuncie el reino de Dios. Esto es cuestión de vida y muerte. El que escucha el Evangelio y lo cree, tiene vida. Versículo 61. Entonces también dijo otro, bueno Señor, tú no tienes que ofrecerme, no voy a esperar a enterrar a mi padre, pero por lo menos permítame despedirme primero de los que están en mi casa. O sea, ya me estás siguiendo. ¿Para qué te vas a volver? Señor, pero listo, si las cosas son así, hay muchas cosas que tengo que hacer en mi vida primero y después me les uno. Hermano, ya pusiste la mano en el arado. O sea, ya estás en esto. ¿Para qué te devuelves? Ya estás haciendo la obra. Ya estás en Cristo. ¿Para qué te devuelves? Hay personas que tuvieron el bello y hermoso privilegio de crecer en un hogar cristiano. Y a veces llegan a cierta edad y no, es que yo quiero vivir el mundo. Hermanos, mire, con alguien estábamos hablando de algo esta semana. Y esa persona dijo, no, pues no se ha perdido nada. O sea, que quería ver algo, que quería ver una película, no sé de qué estábamos hablando. Pero la otra persona que se lo vio, que lo hizo, le dijo, no se ha perdido nada. Miren, muchachos, los que crecieron en un hogar cristiano, no se pierden nada. Los que están creciendo en Cristo no se han perdido nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros que alcanzamos a vivir algo del mundo, les decimos a ustedes, no se han perdido nada. No te has perdido nada. Vive para Cristo. Nada, ¿ok? No, es que el mundo, las niñas. Ay, hermano. No, es que lo otro. Como dice el hermano y el pastor Paul Watcher, cada vez, el mundo es más estrecho, o la puerta es más estrecha para el cristiano mientras camina en este mundo. De este mundo, ¿qué podemos sacar? No, es que hay música cada vez menos buena. No, es que la televisión cada vez menos buena. No, es que la tecnología. Ayer en la prensa salió un artículo de las 10 futuras enfermedades que azotarán al mundo. Y una de las 10 enfermedades, la primera, dependencia de la tecnología. Y la segunda, la pérdida de una personalidad. La gente no va a saber quién es, hermano. Va a estar tan metida en la tecnología que va a perder la visión del mundo real. O sea, posiblemente yo ya no viva eso. Y algunos menos. Están más viejitos. Pero los muchachos que están creciendo, cuídense. Si alguno viene en pos de mí y Cristo no está por encima, si por encima está tus famosos celulares, tu famosa tecnología, hermano, déjeme decirle, hay un Dios que no es Jesucristo en este mundo. Hay un Dios. ¿No ha visto usted cuando se le queda el celular en la casa? ¿No ha visto la angustia y el desespero que le da? ¿Cuántos se desesperan y se angustian cuando se les queda la Biblia? No, es que en el celular me llama mi marido. En la Biblia te llama Cristo. Te voy a decir, la voz de él es mejor que la de tu marido. No, es que me llama el jefe. No, peor. Si la voz de tu marido es terrible, ahora la de tu jefe. Ya pusiste la mano en el arado. Y alguien que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice? Estoy en el versículo 62. No es apto del reino de Dios. Pero es que hay muchas cosas por hacer. He comprado 5 yuntas y las voy a probar. No puedo ir. No, es que me casé. No puedo ir. Es que compré una hacienda, ¿se acuerdan? Todos tienen su excusa para no seguir a Cristo como Él pide que se le siga, hermano. Volvemos a Lucas 14. ¿Tú estás por encima? ¿Quién está por encima? Dice, voy a volver a leer el versículo 26, si alguno viene a mí y no pone a su padre, a su madre, a mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también, ¿qué? Su propia vida. Ahorita vamos a ver que si algo tenemos que hacer es menospreciarnos a nosotros mismos. Hay algo que abunda en el mundo. La famosa autoestima. Y le voy a decir algo, el cristiano no tiene que tener autoestima, tiene que menospreciar su vida hasta la muerte. Se lo voy a mostrar ahorita. Pero aún por debajo de Cristo tiene que estar ¿quién? Usted. A veces nos amamos tanto. Esto es un, ¿cómo se llama? Un balance. Aquí no está diciendo que usted no se ame. Aquí está diciendo que ¿qué? Que ponga su vida. Tiene que amarse menos que a Cristo. Porque si usted no se ama, pues más adelante la Biblia nos va a enseñar que quien se aborreció a sí mismo y quien aborrece su cuerpo. Por lo tanto, así como usted se ama, tiene que amar ¿a quién? A su esposa, porque ¿quién es su esposa? Su cuerpo, porque usted y yo y ella son ¿qué? Una sola carne. Pero bueno, ese no es el tema. Pero de pronto alguien necesita escuchar esto. Versículo 27. Y el que no lleva ¿qué? Su cruz. ¿Y el que no lleva ¿qué? Su cruz. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya les voy a explicar qué es llevar la cruz. Permítame un momentico que ya se me está secando, como dice mi suegro. Voy a decir. Mi suegro dice, se me seca el guargüero. Bueno, el que no lleva su cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a crucificar? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron que él llevara qué? Su cruz. Todo reo tenía que cargar ¿qué? Su propia cruz. Y esto no era a escondidas. ¿Esto era qué? Públicamente. Cuando iban a haber crucifixiones, la gente salía. Más o menos, ¿se acuerda cuando pasaban los ciclistas? Por la calle Quinta. Y salía la gente hacia los lados a ver a los ciclistas pasar. Eso era así. Lógicamente, pues los ciclistas tienen algo de gloria. Por los que llevaban la cruz, ¿qué? Era su vergüenza pública. La gente que los veía sabía que iban, ¿qué? Directo a la muerte. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Si usted viene en pos de mí y no está dispuesto a morir, déjeme decirle, está en el lugar equivocado. Usted no está siguiendo verdaderamente a Cristo. Y si lo está siguiendo, lo está siguiendo por los intereses equivocados. La Biblia dice, y nos compara a nosotros los cristianos como ovejas. Y toda oveja en esa época era preparada ¿para qué? Para la muerte. Porque ellos tenían que ofrecerlas en la Pascua, tenían que ofrecerla como sacrificio por sus pecados. Toda oveja, de alguna u otra manera, iba a terminar ¿qué? Sacrificada. Dice la Biblia que por causa de él somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8, que a la mayoría de ustedes les gusta. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que pasa es que no vemos de ahí para allá. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? Hambre, tristeza, desnudez, persecución y todo lo que pare de contar. Eso es el cristianismo. Entonces, volvamos a los sueños y planes. ¿En tus planes está Cristo? Si en tus planes está Cristo, tienes que poner varias cruces. La primera cruz se la quiero mostrar. Gálatas. Gálatas. Tienes que estar dispuesto a matar en ti muchas cosas. Gálatas. Gálatas es el gentilicio para los habitantes de Galacia. Capítulo 5. Mire, antes de empezar a leer, déjame le doy un contexto. Pablo escribe a los Gálatas porque para ellos Cristo ya no era ¿qué? Suficiente. Para su vida cristiana necesitaban algo más. Y el problema de todas las religiones que van en contra del cristianismo son dos cosas. ¿Le quitan o le ponen? Donde le quiten no es cristianismo verdadero. Y donde le pongan no es cristianismo verdadero. Para los que llegaron temprano y cantan con nosotros, cantamos una canción que dice al final, vivir es Cristo, ¿se acuerdan? Dice, tu gracia es suficiente. En otras palabras, Jesús para mí es suficiente. Pero los gálatas querían algo más. Porque si Cristo lo hizo todo y lo sigue haciendo todo, porque nosotros no vinimos, Él nos llamó. Nosotros no lo escogimos, Él nos escogió. Todo, de principio a fin, esta obra es hecha ¿por quién? Por Cristo. Entonces, toda la gloria es para Él. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Que amamos la gloria. Nosotros quisiéramos tener algo de gloria en este mundo. ¿Por qué muchos? Les voy a leer un versículo que me fascina. No haya perder Gálatas, yo lo voy a leer. está en Juan, versículo 12:42, para que lo anote ahí. Con todo esto, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, porque los fariseos habían determinado que si alguno confesaba a Cristo, era expulsado de la sinagoga, no lo confesaba. ¿Para no ser qué? Expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vienen algunos maestros a predicarles y decirles, bueno, está bien, Cristo bien. Pero si ustedes creen en Cristo de la manera en que Pablo les ha enseñado, en la manera en que Pedro les ha enseñado, en la manera en que los testigos verdaderos les han enseñado a ustedes, van a tener problemas, porque la gloria ¿de quién va a ser? Solo de Cristo. Mírenlo por donde lo miren, toda la gloria va a terminar en Él. ¿Y para ustedes? Entonces es necesario que crean en Cristo, pero que hagan algunas cosas y que se esfuercen por algunas cosas, porque esto les va a dar ¿qué? Algo de gloria. ¿Y qué pasó con los gálatas insensatos, necios y tontos, que fueron fascinados y atraídos por una doctrina de gloria humana? Lo aceptaron. Y Pablo, después de que les empieza a escribir para corregirlos, les habla de las obras de la carne. Y estas obras de la carne son adulterio, fornicación. Están en Gálatas, ¿no? Versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entre esas, herejías. ¿Por qué les gustaba tanto? ¿Por qué les gustaba tanto un mensaje de gloria? Que la gloria era para el ser humano. Porque son parte de nuestras pasiones. ¿A quién no le gusta que le digan lindo tener los ojos? Mire, cuando uno echa un piropo, uno dice, uy, qué ojos tan lindos te dio Dios. ¿Sí o no que no? Uno dice, oiga, qué hermosos tus ojos. Esa mirada es dulce que me miraba. ¡Qué ojos tan lindos! ¿Y qué pasa con la persona que le dicen los ojos lindos? ¿A quién no le ha pasado que va caminando por la calle normal, como usted camina, como camina normal, cuando va por allá y le dicen, ¡uf! ¡Oiga! Por lo menos un día iba con mis tres hijos y una mujer me dice, ¡se los crío, papito! Cuando a una mujer o a un hombre le echan un piropo, ¿qué pasa automáticamente por su caminar? La verdad. Cambia, no sé. Se endereza la jiba, ya no tiene jiba. Camina más elegante. ¡Uf! No sé qué quiere demostrar, pero a todos nos pasa. ¿O no es así? ¿A usted le han echado piropo ya? Ah, bueno. A todos nos... Sí, no, Manuel. Si alguna vez en la calle alguna ciega... Perdón, alguna mujer le echó un piropo. ¿Sí o no, Manuel? ¿Uno cambia o no cambia? La verdad. Uy, cambiamos. A todo. O como cuando uno está estrenando. Estrene zapato y usted cómo camina. O sea, uno sabe cuando alguien está estrenando porque se mira mucho. Le gustaría tener un espejo así. Pero nos gusta la gloria, ¿o no? Nos gusta que nos digan, oiga, qué bonito, qué elegante, qué chévere, qué inteligente. Cuando nosotros nos admiran, ¿cómo nos sentimos? No sé, nuestro ego se inflama, nos deleitamos. ¿Sabe por qué los falsos maestros son tan atrayentes para la gente? Porque la estrategia de los falsos maestros, según la Biblia, es adular a las personas. Los mensajes por lo general son ¿qué? Mensajes aduladores. Por eso, todos los seres humanos caemos presa fácil. Si usted alguna vez leyó, que no sé, se hace que la mayoría no leyeron, ni lo han leído y tal vez se mueran sin leerlo, El progreso del peregrino, o se vio la película, en el caminar del cristiano, evangelista le dice a cristiano, cuídate de un personaje que se llama adulador. Cuidado con caer en sus presas. Porque ¿qué hace la adulación? ¿Alimentar qué? Nuestro orgullo. ¿Y qué dice la Biblia que es el orgullo? Una pasión pecaminosa del corazón humano que Dios aborrece, porque Dios al orgulloso mira de lejos. ¿Cuántas veces Dios nos ha mirado de lejos? Entonces, todo lo que de alguna manera produce una pasión en nuestra carne, produce una alegría, a nosotros nos gusta, porque es parte de nuestra naturaleza caída. El problema es que a nosotros se nos olvida que aunque tenemos esos restos de esa naturaleza caída, nosotros también tenemos una naturaleza restaurada en Cristo Jesús, hermano. Entonces los gálatas cayeron porque era una religión muy atrayente. Era algo que los hacía ver, según ellos, que a Dios les agradaba. No, es que yo estoy haciendo algo, me esfuerzo. ¿Se acuerdan el ejemplo que alguien puso del cuadro de la Mona Lisa? Si ponemos el cuadro de la Mona Lisa, según todos los expertos en arte, ¿ese cuadro cómo es? Perfecto. Entonces nos reunimos, todos somos pintores aquí, decimos, bueno, aquí está el cuadro de la Mona Lisa. ¿Quién fue el que pintó la Mona Lisa? ¿Leonardo da Vinci? A Leonardo, perdón, no la confianza, ¿no? A Leonardo le faltó algo. ¿Quién de ustedes puede mejorar este cuadro? Si alguno se para, o sea, está hinchado, orgullo. Está pensando que es mejor que Leonardo. Pero pongámosle que algún atrevido se levante y le hace algo. La pregunta es, si hace algo, ¿lo mejora o lo empeora? Lo empeora, ¿sí o no? Hermano, la obra de Cristo es perfecta. Si usted hace algo, déjeme decirle, ¿la va a qué? Embarrar, como hablamos en el lenguaje cotidiano. La obra de Cristo es perfecta. Dios no está buscando nada en ti. A Dios nada de mí le agrada, nada. En lo único que Dios se complace es en Cristo. Llénate de Cristo. Permite que Cristo sea formado en ti. Crece en Cristo. Es lo único que tú necesitas. Porque Dios no va a ver a nadie sino a Cristo. No puedo hacer nada para agradarlo a Él. Escúcheme. Nada. Y cuando hago algo que a Dios lo agrada, acuérdese, en Hebreos 13:21 dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que lo hace? Cristo. O sea que siempre la gloria va a ser para Cristo. Muramos a esas pasiones. Y sigue diciendo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero acuérdense, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, en nuestros sueños tiene que estar la primera cruz, y esa cruz es para matar nuestras pasiones y deseos. Si usted viene en pos de mí y no toma su cruz, tome su cruz. Hermano, lo único que nos satisface a nosotros es Cristo. No hay nada. Entreguémonos al pecado y verás que vamos a terminar arruinado, vamos a terminar triste, no hay nada que pueda hacernos a nosotros felices si no es Cristo. Solo en Él hay plenitud de gozo, delicias a su diestra desde ahora para siempre. No pensemos, hermano, en ninguna de esas pasiones. No alimentemos más nuestras pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Han crucificado la carne con todas sus pasiones. No podemos seguir la corriente de este mundo. Miren, muchachos, perdones que les hablo a los que están creciendo en Cristo. Ay, pero es que todos tienen novia. La Biblia no habla de novia, la Biblia habla de ¿qué? De esposa. Yo me acuerdo cuando Manuel, me acuerdo, ¿no? No, no, es que me acuerdo. Y Yolanda, un día yo estaba en el primer templo donde estuvimos, ¿no? Allí había oficina. Y entraron a la oficina, ellos pensaban que uno no sabía, ¿no? Entraron así como entran los niños. ¿Se acuerdan, Manuel? O sea, ellos no fueron a pedir permiso, ¿no? Porque el pastor no es nadie para que le pidan permiso. Pero sí es responsable de las almas. Y todos ustedes tienen que saber que una relación los puede llevar a perder su comunión con Cristo. Ellos fueron. Y Manuel, no, pastor, eso es lo que pasa, es que... Ay, hermano, uno ya sabe, diga lo que va a decir. Bueno, la esta es que ellos dos iban a ser novios. Pero la pregunta era, ¿usted quería novia? Eso de una ya estaban organizando. ¿Cómo casarse? Eso es. Ya, hermano, esas parejitas que tienen 6 años de noviazgo. Que a mí me digan, no, es que nos hemos conservado puros. Voy a decir como decían en una novela que me gustaba, Rosalba. Son de leche, mijo. A mí, ya crecí hace rato. Si tocar una mano a uno no le produce sensaciones, por eso les digo, o sea, es que ni cogiditas de la mano. Cogiditos de la mano. Caminaremos sendero de amor. Coger una mano. Ay, hermano. No, es que todos tienen novio. Todas mis amigas tienen novio. Es que ellas están en el mundo siguiendo las corrientes de este mundo. El cristiano no. El cristiano fue llamado a seguir a Cristo, no las pasiones ni las corrientes de este mundo. Si alguno viene en pos de mí y no muere aún a sí mismo, es que yo quiero. Estás mal. No has entendido el cristianismo. Aquí no es lo que tú quieras, aquí es lo que Él quiera y se hace su voluntad. Amén. Los que son de Cristo. Entonces vas a poner la primera cruz ahí en tu cartel de sueño. Una cruz para que sean crucificadas mis pasiones. Yo no quiero agradarme a mí mismo. Yo no quiero satisfacerme a mí mismo. Yo sé que el pecado de alguna manera trae un deleite temporal y es agradable para mi carne. Pero yo no quiero lo que es agradable para mi carne. Yo quiero hacer lo que es agradable solamente para Cristo. Y voy a permitir que Cristo sea formado en mí. Que Él crezca en mí y que Él sea glorificado en mí. Ustedes han leído Colosenses, ahí más adelantico de Gálatas. Capítulo 1, Colosenses 1. Esta gente tenía una fe en Cristo poderosa. Y cuando Epafras, el pastor de Colosas, le da el informe a Pablo de la fe de ellos, Pablo le dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, mire, crucificar la carne con las pasiones es vivir una vida que agrada a Dios. Una vida donde Cristo manifestado, donde Cristo hace una obra gloriosa y donde la gloria de Cristo se ve reflejada. Yo me acuerdo, una vez veníamos del mismo lugar donde era la iglesia, estoy hablando hace unos 6 años atrás, Juan tenía más o menos 5 años, y veníamos caminando y en cierta casa había una parejita de peladitos, no más de 15 años. Ella no se veía. Ese pelado la tenía, como dicen los muchachos, repegada. Y Juan me dice, papi, ellos son esposos, ¿verdad? Juan, 5 años. Entendiendo que eso que es lo que estaban haciendo los dos chinos, son pasiones mundanas, hermano. En los esposos, lógicamente, no, pero tampoco los esposos lo van a hacer públicamente porque despertarían pasiones pecaminosas en otros, ¿sí o no? Para eso tenemos la intimidad. Una cruz, donde nos recuerde que nuestra carne, ¿qué fue? Crucificada con pasiones. Ay, no, pastor, es que yo quiero una casa así. Planee su casa, trabaje por su casa, métase al Fondo Nacional del Ahorro, haga su ahorro programado, vaya a todo lo que quiera. No me interesa, hermano. Si consigues tu casa, gloria a Dios. Pero si en tus sueños no está una cruz, no has entendido que es cristianismo. Esos sueños de una casa lo tiene todo el mundo, hermano. No estás siendo diferente al mundo. No estoy siendo diferente al mundo. Vas a tomar una segunda cruz. En Gálatas capítulo 2. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vuelvo a los Gálatas. Ellos querían justificarse por medio de la ley. La ley no es mala. Cristo no vino a abrogar la ley. Los mandamientos están para cumplirlos. Es tan válido no cometer adulterio en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pues lo que usted y yo tenemos que entender es que por guardar la ley no somos salvos, ni somos justificados. ¿Ok? Nosotros somos solos, somos salvos. La ley tuvo su propósito. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Mostrarnos cuán pecadores éramos. Si nosotros hacemos una evaluación de la ley, hermano, aquí vamos a salir mal y aún siendo cristianos. No, yo nunca he cometido adulterio, pastor. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igual para las mujeres, si alguno mira a un hombre y lo codicia, ya adulteró con él. En resumen, ¿cuánto hemos sido adúlteros? ¿Y seguimos? No dirás falso testimonio. ¿Cuántos hemos sido mentirosos aún siendo cristianos? No codiciarás. ¿Cuánto no hemos codiciado? No codicies ni la mujer del prójimo, ni los bienes del prójimo, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y la lista es larga. ¿Cuánto hemos codiciado? O sea, en resumen. Ah, pero bueno, listo. Yo me he salvado. Nunca he cometido homicidio. Cuando un hermano de la iglesia está en necesidad y nosotros cerramos nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia? Somos peor que homicidas. Somos peor que homicidas. ¿Ustedes? En resumidas cuentas, los cristianos somos mejores que los del mundo, pero si vemos la ley, somos peores que ellos. Como decía también Paul Washer en uno de los mensajes, algunos dicen, yo no soy peor que Hitler. Claro, pues si te comparas con Hitler, no eres peor. Pero si te comparas con Cristo, eres peor que Hitler. Es verdad. Porque es que nuestra medida es otro, no es Cristo. O sea, si usted piensa que por la ley, y yo pienso que por la ley voy a ser justificado, estoy frito, hermano. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas de la ley. Pero yo en Cristo estoy muerto para la ley. No es que yo no vaya a cumplir la ley, porque el Espíritu Santo me da el poder y la fuerza y la capacidad de obedecer a los mandamientos de Dios, dice Ezequiel 36. Eso usted no se le puede olvidar. Es Él el que lo hace en nosotros. Pero la ley no va a justificar a nadie. Nosotros estamos muertos para la ley y estamos muertos para vivir para Dios en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted y yo, y volvemos otra vez, buscamos gloria. Es que si yo, el joven rico, Señor, ¿qué bien haré? Ah, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Pues bien, los mandamientos saben. Señor, todo esto lo he guardado. Aplausos. Aplausos. Max Lucado escribió un libro que se llama Un aplauso en el cielo. Entonces cuando llegue Johanna al cielo, Johanna, qué bendición, llegó Johanna. Ah, ella siempre fue muy linda cristiana. Los ángeles van a aplaudir a Johanna. Max Lucado se equivocó. Si van a haber aplausos en el cielo, va a ser esto. Cuando llegue Johanna, los ángeles van a decir, Dios, Johanna también. Ella era pecadora. Pero tu gracia la salvó. Un aplauso, pero para Cristo, hermano. Aquí los aplausos no son para nosotros. Los aplausos siempre serán ¿para quién? Para Cristo. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Cristo vive en mí. Segunda cruz. Acuérdate de algo. Es Cristo y no tú. No, por eso, mire, el Evangelio es un llamado a la muerte porque aquí, ¿qué gloria hay para nosotros? Ustedes pueden decir, ay, tan buenos cristianos somos. ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. ¿A quién es el que es? Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Si tú has crecido, es por Dios. ¿El aplauso de quién es? Por Dios. Para Dios. Si hay algún fruto, no es tuyo. ¿De quién es? De Él. ¿Para quién es el aplauso? ¿Y se vas a enojar? Mire, el verdadero evangelio, no, el hombre no tiene gloria alguna, hermano. Y si te glorías, hay que decir como dice Pablo, solo gloríate en el Señor. Si quieres glorificarte, gloriarte en algo, gloríate de que Dios está en ti no más. ¿Con Él estoy juntamente qué? Crucificado. ¿Y ya no vivo qué? Si Él no vive, ¿cómo está? Muerto. Miren esta cruz. Hechos, capítulo 20. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Imaginen las profecías que le dan a Pablo. Pablo, te van a azotar. Unos versículos antes, él está en casa de Felipe, el evangelista, el cual tenía 4 hijas que servían al Señor. Y llegó un profeta llamado Agabo, cogió el cinto de Pablo y se amarró. Y dice: así dice el Espíritu, así amarrarán a aquel que es dueño de este cinto. Entonces la gente sabía que era de Pablo, y Pablo: ay, no vaya a Jerusalén, mire. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Dispuesto no estoy solamente a ser amarrado y azotado, sino a perder mi vida por causa de Cristo. Oiga, ese Pablo como que si era cristiano. Uno lee las palabras de Pablo y compara la vida de uno. Uno dice: ¿qué clase de cristianismo vivo, mano? Terrible. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Pero el Espíritu Santo me ha dicho lo que me van a pasar, que me van a azotar, que me esperan prisiones, cárceles. Y el versículo 24, ¿qué dice? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así me maten, así me encarcelen, así me azoten, yo voy a seguir haciendo este Evangelio, yo voy a seguir predicando. Porque, ¿sabe? Lo que menos me importa, ¿qué es? Mi vida. Los que son papás saben que esto es verdad. Estamos en diciembre, ¿no? A un papá verdadero, ¿le importa ponerse algo nuevo? ¿O le da a sus hijos? Un verdadero papá sabe que lo menos importante en la casa es él, en el buen sentido de la palabra. ¿O no es así? Todo cristiano verdadero debe saber que lo más importante es él, que lo menos importante soy yo. Si usted todavía estima su vida preciosa y por eso no sirve a Cristo, no, es que servir a Cristo. Estamos en una reunión de pastores y un pastor da esta queja: es que la iglesia no apoya. ¿Yo para qué los visito? ¿Yo para qué trabajo? ¿Yo para qué hago si esa iglesia a mí no me contribuye para nada? O deme una base bíblica para yo saber si estoy equivocado. Y se me salió el Betancur. Y un momento, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lea la carta a los Corintios. Los Corintios no aportaban nada para Pablo. Absolutamente nada. Él dice: ¿qué han sido ustedes, menos que las otras iglesias? Que yo no he sido una carga para ustedes, pero con mucho gusto gastaré lo mío por amor a ustedes. Si a mí me toca invertir todo lo que tengo por servirle a ustedes, lo voy a hacer. Le dije: déjeme decirle, pastor, usted está muy equivocado, y a Cristo no se sirve para que una iglesia nos dé dinero, a Cristo se sirve porque Él es digno de que yo le dedique mi vida y le sirva. Usted lo primero que está poniendo es su vida, hermano, y eso es lo menos importante en este mundo. Si yo no tengo para comer, gloria a Dios, yo voy a seguir sirviendo a Cristo, flaco, langaruto, con los ojos hundidos, pero sirvo a Cristo, hermano. Si alguien sirve a Cristo por plata, su Dios no es Cristo, su Dios es el vientre. Y dice la Biblia, apártese de esas personas. No sirven a nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano, hermano, todo cristiano tiene que aprender a menospreciar su vida y tiene que tomar una cruz grande que le diga, ya estoy muerto. Si muero, ¿qué perdí? Nada. ¿Por qué? Porque cuando Él me llamó, ya morí. Y no es que seamos zombies, ¿no? Sí, porque nosotros somos muertos que tenemos vida. Muertos para Cristo porque vivimos para Él. Pero vivos para Dios, dice Pablo. Es un misterio. Miren Apocalipsis 12. Tiempo de persecución. Apocalipsis 12. Entonces, estas tres cruces, ¿no? Vamos a hacer la carterera de las tres cruces. Una donde entienda que murió mis deleites propios. Una donde entienda que murió mi justicia propia. Y una donde entienda que morí totalmente. Yo para agradarlo a Él, para vivir para Él, para servirle a Él. ¿Amén? Los cristianos estaban muriendo por causa de Cristo. Y estos cristianos, mire lo que dice la Biblia de ellos, versículo 11. Y ellos le han vencido, ¿a quién? Al maligno. Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No estimo mi vida. No la tengo en alta estima para mí mismo. Si mi vida sirve para algo, es para servirle a Él. ¿Menospreciaron qué? Sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Que ofrecieron sus vidas por Él. ¿Se acuerda que hace algún tiempo les conté la historia de un anciano en uno de los pueblos antiguos que el Imperio Romano lo encarceló por predicar a Cristo y su iglesia estaba orando para que lo liberaran? Y este hombre le escribió a su iglesia desde la mazmorra romana y les dice, no oren pidiendo mi liberación, oren pidiendo la fortaleza para que cada que los dientes de los leones muerdan una parte mía, no blasfeme yo el nombre de mi Cristo. Oren por mi fortaleza. Este hombre que había hecho menospreciado su vida hasta la muerte. Aquellos dos niños, cuando Indonesia había sido tomada por los rusos comunistas y estaban persiguiendo a los cristianos, y llegaron soldados comunistas y cogieron a una familia, a un niño más o menos de la edad de estos dos niños, cogieron y pusieron los fusiles en su boca y le dijeron a sus padres, niegan a Cristo, lamo los sesos a sus hijos. No me aterran los padres. Me aterra el testimonio que da Richard Humbrand en su libro de aquel niño que cogió como pudo y sacó el fusil de su boca y le dijo, papi, no niegues a Cristo, que nos vuelen los sesos, pero no niegues a Cristo. Menospreciando sus vidas hasta la muerte, hermano. Si he de morir por Cristo, voy a morir. Un verdadero cristiano ha tomado su cruz ese rato. Y si le toca morir por Él, muere. Pero llega diciembre con su alegría. Cristianos, como dice el grupo Lebrón, los hermanos Lebrón, eres cristiano el domingo por la mañana. Y el resto de vida. ¿Se acuerdan de la letra de la canción de los hermanos Lebrón? Solo el pedacito. Eres cristiano el domingo por la mañana. ¿Y del resto qué? Pastor, yo pensaba que usted nos iba a hablar de sueños. ¿Qué más sueño que vivir para Él? ¿Qué más sueño que agradarle a Él? ¿Qué más sueño que seguirlo a Él, hermano? ¿Qué les puedo hablar yo sino de Él? Siga a Cristo, pero sígalo como la palabra de Dios lo dice. No lo siga por intereses errados y equivocados. Sígalo porque Él es digno de que nosotros le demos todo a Él. Padre, gracias te damos por tu palabra. No es un gran mensaje que haya dado el predicador. Es un gran mensaje porque está en tu palabra, Señor, y es el mensaje de la Escritura, Señor. Pero una vez siempre nos confronta. Tu palabra siempre nos muestra nuestras falencias. Nos muestra cuán lejos estamos del ideal que tu palabra y que tú nos plantean a través de las Escrituras. Señor, perdónanos. Porque si me he sostenido simplemente es por la pura gracia de mi Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O si tú me amaste, si te entregaste por mí, permite que yo te ame y me entregue a sí mismo por ti, Señor, y me entregue todo. Y pueda decir, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, yo quiero vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Y quiero, Señor amado, recordarme siempre que yo soy de Cristo y mi carne y mis pasiones han sido crucificadas con Él. Y no vivo para agradar a mis pasiones, quiero vivir para agradar a Cristo. Señor, no quiero buscar la gloria humana. No quiero hacer absolutamente nada para ganarme tu favor. Pues si por las cosas que yo hiciera fuera mi justicia, Cristo murió en vano, Señor amado. Pero yo he entendido que tú me justificas solamente a través de la obra de Cristo. Y yo morí, Señor, para buscar gloria mía, Señor amado. Ayúdame a entenderlo por la palabra, que ya estoy juntamente crucificado con Cristo, Señor amado, y que ese sacrificio fue perfecto para salvarme, y que ese sacrificio fue completo para salvarme, Señor. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús, y ayúdame a volver a recordarme que si yo sigo a Cristo ya morí, y que lo que menos me debe importar en este mundo es mi vida, y que esa vida tengo que ofrecerla al servicio y a la gloria de Cristo. Gracias por recordarme que debo tomar mi cruz de nuevo y que debo seguir a Cristo tomando esa preciosa cruz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.